Bueno, ¿cuántos somos? ¿Cómo vivimos? Todos esos son datos, entre otras cosas, que arroja un censo nacional, que es fundamental, que debe hacerse cada 10 años. Bueno, ahora se va a hacer el 27 de octubre y están trabajando ya. Hoy hubo una jornada de capacitación y está en línea la inspectora distrital de educación, Gabriela Eugui. Gabriela, buenas noches, gusto en saludarte. Buenas noches, Alicia, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, Gabriela, ¿cómo ha sido la actividad hoy en Olavarría? Mira, ha sido una jornada realmente intensa. Trabajamos con la inspectora jefe regional, con los instructores del censo. Estábamos los jefes de departamento, que somos los jefes distritales, conjuntamente con un par, que es una persona designada por el municipio, y en nuestro caso, la pareja como jefe de departamento. Está Patricia Seijo y yo. Ajá, bien. Bueno, ¿qué es lo...? Por supuesto, esta es la primera, habrá muchas más. Sí, por supuesto. Esta fue un primer acercamiento a todo lo que es el mecanismo para que de censal, ¿no? Para que el día 27 estén ajustado todo, de esta gran máquina, esta gran estructura, esté todo perfectamente coordinado, ¿no? Esta fue la primera capacitación a lo que somos, que los jefes de departamento, pero luego, bueno, vienen las capacitaciones a los jefes de fracción, a los jefes de partido y lo que es específicamente los censistas. Bien, eso va a ser en distintas etapas y un poco todo va a estar a cargo de ustedes. ¿Ustedes van a ir derramando lo que van aprendiendo? Sí, en realidad nosotros, conjuntamente con la gente especialista que ya viene haciendo un recorrido, ¿no es cierto?, de un tiempo atrás, que es gente que viene desde UNICEN y han venido recibiendo distintos tipos de capacitaciones precisamente para formarnos a nosotros y nosotros poder acompañar en las próximas capacitaciones. ¿Cuántos censistas van a utilizar para relevar Olavarría? Mira, nosotros en las primeras estimaciones, que son los primeros números que tenemos en función de que hubo una etapa presensal en el distrito y en función de que se vayan cargando esos datos, van llegando las primeras aproximaciones, que no es un número cerrado, sino que, bueno, son los primeros cálculos. Tenemos alrededor de 1.864 censistas al día de hoy. Tenemos 27 jefes de fracción y 160 jefes de radio. Uh-huh. Para lo que es todo el distrito de Olavarría. Bien. ¿Generalmente son docentes o ahora hay también estudiantes de comunicación? ¿Se ha abierto un poco la digamos, especificidad del censista? Sí, en principio se aboca a la estructura de lo que es el sistema educativo, ¿cierto? Va a haber un listado de suplentes que está también supeditado a un determinado porcentaje en función del número final. Pero en principio está específicamente abocado para el sistema educativo. Una vez completado ese cupo con el sistema educativo, se puede convocar a institutos superiores. Uh-huh, bien. ¿Se supone que es una tarea que es paga o es gratuita? Es una tarea paga, ¿eh? Uh-huh. Sí. Bueno, entonces es más fácil encontrar a censistas. Sí, en realidad es pago, pero también, tiene un alto grado de responsabilidad, ¿no es cierto? Mm-hmm. Y hay que estar ser muy consciente al momento de relevar los datos, ¿no? Ah, por supuesto, porque sí, es lo básico, es el digamos, lo que se haga en el campo es el resultado después y es para lo que va a servir, no sé si se usa para establecer políticas, entre otras cosas. Exactamente, entre otras cosas. Es de población, hogares y vivienda, y va a permitir no solo, bueno, entre otras cosas, determinar el número de representantes, ¿no?, a nivel político. Claro. Que no es un dato menor. De establecer políticas en lo que tiene que ver a vivienda, a cobertura médica, bueno, infinidad de cuestiones, ¿no? Uh-huh. ¿Se supone que en un solo día puede hacerse todo? Porque uno piensa, la zona rural de Olavarría, que pueda tocar un día lluvioso, que no es extraño en primavera que llueva. ¿Eso hay facilidad de poder hacerlo en otra fecha o cómo manejan eso? Mira, en este O sea, mira, eso no, sinceramente te digo, no surgió. Lo que nosotros tenemos que es el, ese día es el recorte a la hora cero del censo, ¿no? A partir del día 27. Todo lo que tiene que ver con la carga de datos puede darse en el día posterior. Uh-huh. Pero la toma de información es al día 27. Bien, perfecto. Que, por supuesto, es día que no se va a trabajar para que la gente esté en su casa. Es un día feriado, se pensó a mitad de semana precisamente, es un día miércoles, se pensó para que la gente pueda permanecer en sus hogares, y sobre todo uno de las los grandes temas que tiene esto es tratar de sensibilizar, que es una de las grandes metas u objetivos que tenemos nosotros, es sensibilizar a la población para que realmente se preste a brindar la información que está obviamente en los cuadernillos con el cual va a llegar el censista a los distintos hogares, para realmente para que los datos sean lo más fehacientes posible, ¿no? Claro, sí. Bien, ¿hay algo que te parezca que es importante decir a esta altura cuando han realizado la primera capacitación? Digo, para la gente, para los que van a desempeñarse como censistas, te escuchamos con gusto. No, en realidad lo más importante que es para toda la población es que los censistas va a ir llegando la información de ahora en más, a través de los medios de comunicación, pero que los censistas van a estar debidamente identificados, que en realidad es un buen momento para dar todo tipo de información en relación a lo que le pide el cuadernillo censal, porque bueno, esto en realidad el objetivo es observar cuál es la situación, en nuestro caso en nuestro distrito, a nivel provincia y a nivel nación, para tomar las medidas para mejorar la situación, ¿no? Bien, Gabriela, por supuesto, como imaginarás, de aquí al 27 mucho estaremos hablando, al 27 de octubre. Mucho estaremos hablando de lo que es el censo. Una última antes de despedirte. ¿Qué pasó con la toma de pruebas de evaluación a los chicos del secundario que supuestamente iba a ser esta semana en la provincia? Sí, mira, el día viernes llegó un mail desde el nivel central cancelando el operativo. Yo precisamente la semana pasada había conversado con algunos medios en función de que se había puesto en marcha, porque comenzaba el día 9 de agosto y finalizaba el día 20, ya habían llegado los cuadernillos al distrito, pero bueno, vino un mail diciendo que se suspendía, y te digo que la última información que recibimos hoy es que mañana se tiene que presentar la jefa regional en La Plata porque le van a dar precisiones respecto a esta suspensión y cuándo se va a retomar. Así que para el día viernes vamos a tener los últimos detalles, a ver qué pasó con el programa de evaluativo. Bien, gracias. Y por supuesto que Anaí ya se comprometió que mañana a la noche nos cuenta qué novedades tiene, Gabriela. Claro, sí, exactamente. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos. Buenas noches. Gabriela Eugui, la inspectora distrital de educación, hablando sobre el censo del 27 de octubre y este operativo de toma de evaluación de los chicos de secundaria.